Los trabajadores de la línea 60 nos encontramos en el día de hoy de paro, reclamando una recomposición salarial de 2.500.000 pesos, y creemos que en estas paritarias también hay que discutir una equiparación salarial y jubilatoria de los choferes con los mecánicos, ya que estos se jubilan a los 65 años y tienen un salario muchísimo más bajo. Una cosa muy importante es que la UTA tiene que pelear contra el cepo a las paritarias, y para eso le exigimos al Consejo Directivo Nacional de la UTA que llame a un plan de lucha escalonado, ya que con un plan de 24 horas, un paro de 24 horas, no va a alcanzar, ya que el gobierno no quiere homologar paritarias de más del 1%.